trabajoso, anímese, esfuércese. Yo estaré con usted, dice el Señor, todos los días de tu vida. Actitud y decisión, llamado y propósito. Porque yo sé, dice la Escritura, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Probablemente también algunos de nosotros, ¿verdad?, sintamos que estamos un poquito varados en nuestro crecimiento espiritual, un poquito estancados quizás, ¿verdad? O quizás pensemos también que Dios ya no tiene nada más para mí. Es absolutamente incorrecto. Las posibilidades del Señor, hermanos, son ilimitadas. Ilimitadas. Infinitas, hermano. Las posibilidades del Señor en tu vida y en mi vida son ilimitadas. Lo que pasa, sin duda, ¿verdad?, es que soy yo, somos nosotros los que usualmente o muchas veces entorpecemos y limitamos, ¿verdad?, las posibilidades del Señor, el poder de Dios. Es así. Es así. El poder de nuestro Dios, hermano, es ilimitado. Es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo para que su pueblo cruzara en seco. Es el mismo Dios que derribó los muros de Jericó. Es el mismo Dios que levantó de los muertos a Jesús al tercer día. Alabado sea Dios. Es el mismo Dios. No ha cambiado, hermano. Somos nosotros los que le limitamos. Le limito con mi incredulidad. Le limito con mi flojera, le limito con mi desidia, le limito con mi apatía, le limito con mi autocompasión, lamiéndome las heridas todo el tiempo. Le limito con mi conformidad. Estoy bien. Voy todos los sábados y algunos un par de sábados al mes. Estoy bien. No estamos bien, hermano. No estamos bien. El Señor tiene mucho más para usted. Mucho más para usted. Pero muchísimo, hermano, no podemos ni siquiera imaginar este poder, hermano, inmenso de nuestro Dios. Él puede hacer, como dice la Escritura, las cosas mayores de lo que pensamos o entendemos. Con razón, Pablo dice: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En ciertos momentos de la vida uno comprende ciertos pasajes. El inmenso poder e ilimitada capacidad y posibilidades del Señor. Déjeme contarle una breve historia. Había una viejita que nunca había visto el mar. Nunca. Y habían pasado los años y ya estaba anciana. A lo mejor muchos han escuchado la historia. Y de pronto los nietos ya grandes dicen: bueno, mira, ya la abuelita ya está viejita, se va a morir en cualquier momento, ya está volando la esquina la abuela. ¿Qué les parece si la llevamos? Si la llevamos para que uno calmar. ¿Sí? Y agarraron a la abuelita y la llevan. Y plantan a la abuelita ahí, a la orilla del agua. Y los nietos están expectantes, ¿verdad? A ver cuántos saltos mortales da la abuelita. ¿Ya? Y la abuelita se queda en silencio por un minuto y de pronto mira a los nietos y les dice: esto es todo. Con un tono de frustración. Abuelita, le dice uno de los nietos, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Oiga, si usted está mirando una parte nomás, pues, abuelita. Esa agua que le están mojando las patitas son las mismas aguas que riegan continentes inmensos. Y estas aguas van a países lejanos, abuelita. Usted no alcanza a ver la inmensidad, la vastedad de este mar. ¿Se fija o no? No alcanzamos a ver muchas veces, hermano, la vastedad y la inmensidad del poder de Dios. Porque nos limitamos. Nos limitamos. a nuestra naturalidad. Dios te bendiga, hermano. Usted, Crespito. Sebastián. No, de verdad. Yo quiero mucho a este muchacho. Me bendice mucho. Amén, hermanos. No alcanzamos a ver, ¿verdad?, la inmensidad de este océano, de esta grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Señor. Debemos saber que los propósitos del Señor también, hermanos queridos, muchas veces y con dolor, porque es así, los propósitos del Señor y el llamado de Dios para usted va a significar subir a la cruz. Va a significar subir a la cruz. Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es necesario que usted mengüe para que él crezca. El Señor quiere crecer en cada uno de ustedes, hermanos. El Señor quiere verlos crecer, quiere verlos madurar, pero usted tiene que menguar, usted tiene que morir, usted tiene que subir a la cruz, tiene que hacerlo. No hay otra manera de ver la gloria de Dios, hermanos, perdónenme, no hay otra manera. Otras veces también podemos caer en la tentación, ¿cierto?, de conformarnos a lo que tenemos o a lo que somos. Total, son otros los llamados a servir, son otros los llamados a crecer, son otros los llamados a participar, son otros los llamados a ir a la oración, son otros los llamados a ir al ayuno, son otros los llamados a ir a los grupos, en fin, etcétera, etcétera. Ni voy adentro para no quemarme, ni voy afuera para no enfriarme. ¿Sí? El conformismo. ¿Ya? Y yo les digo, eso, estamos todos expuestos a eso, hermano. ¿Ya? A tropezar con esa piedra, a la conformidad. Y a pensar que yo, no, es otro, es el que tengo al lado. A ese Dios lo llamó. No, hermano, el Señor nos llamó a servir a cada uno de nosotros y nos llamó con un propósito. Insisto en esto. El Señor nos llama a un cristianismo a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es cristianismo, hermano. Por eso no es otra cosa. Cristianismo a la plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo. A eso nos llama el Señor, no menos que eso. No menos que eso. Gloria al Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. No hay plazo que no se cumpla, dicen por ahí. Entonces la pregunta es, amados, ¿estoy satisfecho con haber alcanzado solo un 50% de las posibilidades de Dios? La pregunta es, que usted y yo debiéramos hacernos cada día, ¿estoy satisfecho por haber alcanzado un 50% o un 30% de las posibilidades de Dios, de este Dios, cierto, que abrió el Mar Rojo, de este Dios que levantó al Señor de los muertos? ¿Estoy satisfecho con eso? El Señor espera, sin duda, hermano, que no nos conformemos con menos del 100%. Confía en Él. ¿Estás cansado? Confía en Él. Él te va a descansar. Él te va a levantar. Él te sanará. Él te proveerá. Como decía a Cristi de antes, ¿verdad? Señor, ¿dónde está el sacrificio? Yo proveeré. El Señor proveerá, hermano, para tus necesidades. Él ve la actitud de tu corazón. No limitemos las posibilidades y el poder de Dios en nuestras vidas. No hemos visto nada, hermano. Nada. Nada.